Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Voz Mestiza se presentará el 22 de mayo a las 19 horas en la Iglesia María Auxiliadora en Quito. La fusión de ritmos junto a letras tradicionales y modernas que nos representan y forman parte de lo que somos constituyen la base del repertorio de esta agrupación. El grupo está integrado por Paola Herrera como vocalista, Juan José Almeida como pianista y Esteban Rivera como bajista. Internacionales. Buenos Aires. El tercer encuentro de la red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe se realizará del 9 al 11 de septiembre próximo en Buenos Aires. El encuentro incluirá talleres, muestras y conversatorios con la participación de guionistas, investigadores, productores, realizadores, periodistas y directores de radiodifusoras universitarias de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.